¿Qué tal, amigos y amigas de Canto de Cenzontles? En esta ocasión, desde Radio Nandía, les saludamos cordialmente y los invitamos a escuchar la participación de nuestra compañera Diana Manso, periodista zapoteca, quien nos compartirá desde su experiencia como periodista indígena zapoteca. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por aceptar esta charla. Y cuéntanos, si tu primera lengua es el zapoteco, quisiéramos que nos envíes un saludo en tu idioma para todos los radialistas que escuchan y esperan el programa semanal de Canto de Cenzontles. Padiushi, iratu nuturari, kadiu diagatu, dija, dija sti canto de Cenzontle. Nala ya Diana Manso, nala de Guichigubiña, istmo de Tehuantepec. Nala, periodista vinizana. ¿Qué tal? Yo soy Diana Manso, soy periodista zapoteca, originaria de Rancho Gubiña, en Unión Hidalgo, Oaxaca. Sabemos que como periodista representa muchos retos en el ejercicio de esta profesión en este contexto tan complicado que vivimos en México. ¿Qué ha representado para ti hacer periodismo comunitario? Para mí, ¿qué ha representado hacer periodismo comunitario? Para mí es el todo. El todo porque desde el periodismo comunitario hemos podido transmitir lo que hacen las comunidades desde hace mucho tiempo. No es descubrir algo nuevo, sino las comunidades siempre han estado, siempre han resistido, siempre han hecho sus rituales, siempre tienen sus bailes, pero tampoco se trata de romantizar, sino de contar esas historias que muchas veces no tienen esa oportunidad de salir allá afuera y que son necesarias porque son valiosas, porque los pueblos indígenas existimos y tenemos historia. Por el simple hecho de eso, vale la pena hacer un periodismo comunitario que poco a poco se va descolonizando. ¿Por qué? Porque al hacer un periodismo comunitario vamos desmenuzando esa discriminación, vamos desmenuzando esa criminalización, vamos quitando ese racismo y a la vez también se va haciendo conciencia de que los pueblos indígenas pues son entes políticos, no culturales, no folclorizados, tampoco somos objetos de estudio para que lleguen a estudiarnos, no, más bien somos sujetos participantes con derechos, con obligaciones y que también merecemos igualdad de oportunidades que todas y todos en este país y en este mundo. Debemos suponer que todas las situaciones de vida nos plantean retos y dificultades de pronto. Para ti, ¿qué riesgos ha representado y cómo lo has ido superando? Bueno, el ser periodista, mujer e indígena tiene sus riesgos, sobre todo al hacer un periodismo comunitario, no es fácil ver a una mujer portando una cámara, una grabadora, grabando. Y además ser madre de familia, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, ¿cuántos roles juegas tú? Ha sido difícil enfrentar a una sociedad machista porque en las comunidades indígenas existe el machismo. No podemos tapar el sol con un dedo ni tampoco romantizarlo. Pero lo que hay que hacer es reeducarnos en la armonía, en el tequio, en la comunalidad, en la ayuda mutua. Y como lo que practica aquí en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? La solidaridad. Creo que los abuelos nos han enseñado eso y si no lo practicamos, es momento de desempolvar esas enseñanzas que nos han ayudado a ser mejores seres humanos. Como les comento, no ha sido fácil enfrentarlo, pero vale la pena porque estas historias que contamos o que cuento y que voy a visitar a las comunidades y que están presentes en esos medios, pues son historias que son necesarias y que es necesario que la gente de allá afuera, los que viven en las ciudades, en las zonas urbanas, las conozcan y le den el respeto que se merecen sin prejuicios y con el simple hecho de respetar y conocer. Y finalmente, ¿cuáles consideras que serán las acciones urgentes para que comunicadores comunitarios tengan la garantía del pleno ejercicio de su trabajo? Bueno, ¿cuáles serían las acciones? Bueno, yo creo que lo importante es el ejercer el respeto a sus derechos humanos, a sus libertades, a sus autonomías. Cada pueblo tiene sus propias autonomías, sus formas de conducirse, sus formas de respetarse. Creo que es importante eso, ¿no? que los pueblos pues no son tontos, o sea, los pueblos saben, los pueblos han, sobre todo los pueblos indígenas, siempre han existido durante mucho tiempo, tienen sus formas de cultivar, sus momentos, sus espacios, y lo único que pedimos es respeto, no vivir bajo el racismo, no ser criticados, pero sí también es importante pues también el ejercer derechos a la salud, que no lo tenemos, el derecho a una vivienda digna, a una vida digna. Creo que los pueblos indígenas no podemos decir son igual a pobres, no, sino es necesitamos que esos derechos sean parejos para todos, tanto la comunidad indígena como afromexicana, y que también todos necesitamos ser incluidos y ser respetados. Eso es lo que se exige, y que los pueblos pues son capaces de poder hacerlo, tienen organización, tienen gente capacitada, tienen conocimientos, tienen medicina tradicional, tienen a sus hombres y mujeres trabajadoras, entonces lo tienen todo, lo tenemos todo. Gracias, Diana, por aceptar esta plática. Agradecemos tu participación, tu presencia en este programa Canto de Sensontles. Desde Radio Nandía, para Canto de Sensontles, 107.9 FM, Radio Nandía.